Hace un año, el drama se instalaba en distintos lugares de la ciudad de Buenos Aires y en La Plata. Vamos a hablar con quienes padecieron aquel episodio. Está en línea Rubén Poli, integrante de la Asamblea de Inundados de Parque Chas. Rubén, buen día. Buen día, Víctor Hugo. Para mí es un honor que me permitas hablar de este tema y te agradezco mucho, siendo que es un tema que está bastante marginado de los medios. Es verdad, pero como se trata de inundaciones que fueron también muy, pero muy penosas para ustedes, y al saber que vamos a tratar más adelante lo de La Plata, queríamos que por lo menos nos digas un año después, ¿qué hay que saber de lo que ocurrió entonces en Parque Chas? En Parque Chas y en la ciudad de Buenos Aires, yo formo parte de la Asamblea de Inundados de Parque Chas, pero también de la Interasamblea, que reúne a las asambleas de las distintas cuencas que hay en la ciudad de Buenos Aires, el Cildáñez, el Vega, el Maldonado, el Medrano. Nosotros estamos en la cuenca del Vega, que comienza y termina dentro de la ciudad de Buenos Aires. Y así, al contactarnos entre las asambleas, hemos ido volviéndonos expertos, y no es como en Página 12 califica de ironía el artículo de Videla, y que uno se considera experto. La verdad que nos hemos vuelto expertos, conocemos muchísimas cuestiones relacionadas a esto, pero todo esto obedece a una falta de respuesta por parte de los funcionarios. Y a un año podemos decir que estamos peor que en el 2 de abril, porque el 2 de abril no teníamos la angustia que hoy tenemos, no tenemos el maltrato que hemos padecido durante este año, no tenemos la incertidumbre de lo que va a pasar. Borges decía, la lluvia es algo que sucede en el pasado, ¿no? Y considerando lo que ha pasado y pasa, la inundación es algo que sucede para nosotros en el presente. El fantasma del daño no cesa y hace lo suyo. Lamentablemente hay, a veces uno tiene que referirse a problemas ajenos para decir, para tomarlo como ejemplo, lo que está sucediendo en Chile con respecto al sismo, tiene relación con las inundaciones. Hoy en la ciudad de Buenos Aires, la ciudad que tiene el tercer presupuesto después de la Nación y la provincia de Buenos Aires, uno puede morirse en su casa, puede perder sus bienes, puede morirse en la calle, porque en este año que pasó, hacer algo tan simple e importante como un plan de contingencia, distribuirlo entre los vecinos de las zonas inundables, indicar qué hacer y qué no hacer en caso de una inundación, conocer cuál es el plan de emergencia, saber qué es lo que va a hacer el Estado en afuera, en las calles, para que nosotros colaboremos o controlemos esa acción. Eso no existe. Hoy no hay algo tan simple como un folleto en nuestras casas para que sepamos que tenemos que cortar la luz, buscar una linterna y hacer una serie de acciones que lo tienen que establecer expertos en planes de contingencia. Eso es simplemente un botón de muestra de cuánto le importa la gestión del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, la vida y los bienes de los ciudadanos de esta ciudad. ¿Habrá sentido, Rubén, que los muertos son 8? 8, sí. No 6, como se dijo. No, al menos es lo que informaron ese día comisarías de distintos lugares que, bueno, tomaron nota de lo que pasó, y tenemos los nombres, las direcciones donde fallecieron, y hubo quien falleció en la cuenca del Maldonado, que se la pinta como que está solucionado, y que le digan los que viven en la parte media y alta de la cuenca del Maldonado si el Maldonado no se inunda. Se inunda. En el Vega murieron 2 personas, una de las cuales era un empleado de la estación de subte que murió electrocutado. Y después 4 personas en la zona que corresponde a la cuenca del Medrano, 2 de ellas en el barrio Mitre, que fue un crimen anunciado en el 2012. Ya una jueza había sentado al shopping dot, al gobierno de la ciudad y a los vecinos, para que el gobierno de la ciudad cumpla con las obras que tenía que hacer para que no sufra inundaciones del barrio. Eso era en diciembre del 2012. Sergio, Rubén, perdón, estaba mirando algo de la lista. Hoy hacen un acto ustedes. Sí, el acto mayormente es como para encontrarnos lo que no hemos bajado los brazos y continuamos. ¿A qué hora y dónde, Rubén? Va a ser, el acto principal va a ser a las 19 horas en el Parque Sarmiento, en el barrio Saavedra. Pero antes, a las 5 de la tarde, cada una de las asambleas en Superí y García del Río, en el caso de Saavedra, en Pampa y Trumidato, en el caso de Villa Urquiza y Parque Chas, nos volveremos a encontrar para mostrar que seguimos sosteniendo esta lucha. Bien. El tema da para muchísimo y la verdad que... Rubén, ustedes han advertido seguramente que con facilidad llegaron a nosotros. A veces a los periodistas hay que movernos un poco porque es el volumen de información que hay que manejar cada día es enorme. Tomen iniciativa cuando lo necesiten para que por lo menos hagamos visible estos problemas que usted ha resumido ahora al cabo de un año de aquellas inundaciones. Muchas gracias por atendernos. Por favor, le haremos llegar información que usted se va a sorprender y quiero no quiero dejar de... La esperamos, Rubén. Pasar de lado a la ingeniera hidráulica María Eva Kostovicki de la UBA, que es la única profesional que se ha puesto del lado de los vecinos. Rubén Poli es integrante de la Asamblea de Inundados de Parque Chas. La mañana, con el sello de Víctor Hugo, hasta la una de la tarde por Continental. Espacio publicitario. Si quieren recuperar el pelo de tener la caída...